Buenas tardes. ¿Por qué está parando hoy? Sí, bueno, el paro de hoy fundamentalmente es el inicio de una protesta nacional en reclamo de varias cuestiones, pero fundamentalmente por la necesidad de recuperar un Estado que lentamente lo han ido desguazando a partir del asentamiento o la ratificación de políticas neoliberales que creemos ya enterrado en la historia en los 90, pero evidentemente han vuelto y con mucha fuerza. Hoy en San Luis hemos tenido la presencia del Ministro de Educación de la Nación, el licenciado Bullrich, bueno, que vino a aprender las últimas dos cátedras de autogestión en San Luis. Así que, bueno, digamos, esto es el comienzo de una lucha que va a ser muy larga, porque son gobiernos que han sido ratificados por la voluntad popular, pero que bueno, también tienen que escuchar a otra parte de la sociedad que está reclamando una mayor presencia del Estado. En el caso puntual de San Luis, tenemos el desguace sistemático de la Escuela de Gestión Estatal, fundamentalmente las escuelas especiales, que hoy vemos que los chicos pobres, como recién lo decíamos, no le importa a nadie y mucho menos a un gobierno que ha abandonado su rol de Estado contenedor y de asistencia a las necesidades del ser humano. Gracias.